Bien sabrosito, quiero mecerme en tu chinchorrito, y a mí me gusta cuando lo mece bien sabrosito, ay bien suavecito, y bien sabrosito, ay bien suavecito, y bien sabrosito. Pero no te metas negra porque se va a reventar, porque se va a reventar, porque se va a reventar, porque se va a reventar, porque se va a reventar. En la noche buena y la Navidad, yo quiero mecerme, mecerme, mecerme, mecerme más. El chicho rico en la noche buena y la Navidad. Ay, bien suavecito, ay, bien sabrosito, ay, bien suavecito, ay, bien sabrosito. Pero no te metas negra porque se va a reventar, porque se va a reventar, porque se va a reventar, porque se va a reventar, porque se va a reventar. Thank you.